paso de los años, las locuras se acentúan. Es mentira eso que uno se hace más sabio. La gente sufre con un partido de fútbol, con una pelea de box y hasta con un juego de cuabol. Pero hay que entender que esto es una pasión, y las pasiones son bastante inexplicables. Creo que si no se entiende así, no se entiende nada. Ritual Deportivo presenta el tema del día. Perfecto, y esta tarde queremos conversar de lo que será la Superliga Femenina, el campeonato de fútbol que se viene para el Ecuador, para nuestro país. Habíamos planificado un par de entrevistas, sin embargo, por cambios de horarios no se pudo dar. Íbamos a conversar con la gente del Club Deportivo Nacional, que han prometido su presencia para futuros programas, pero hoy, como se viene ya el inicio de este torneo, pues el próximo día sábado estarán ya estrenándose en este certamen nacional. Han cambiado su hora de entrenamiento a las 19 horas en el complejo de Tumbaco, así que se les hizo bastante complicado llegar hasta las instalaciones de la radio, pero eso no quita que conversemos sobre este tema, que es muy importante, ¿no? Porque se viene este certamen que será beneficioso sin duda alguna para el crecimiento del fútbol femenino a nivel del Ecuador. Faltan apenas pocos días, ya el próximo día sábado estará inaugurando, el próximo 27 de abril de este año 2019. Hace unas semanas conversábamos con Sofía Sánchez, quien es la encargada de cierta forma y está en esta comisión del fútbol femenino, y ella nos contaba, ¿no?, nos daba detalles de lo importante que será precisamente este certamen para buscar precisamente fortalecer al fútbol nacional femenino en todos sus ámbitos, buscando llevarlo a otros niveles y, por qué no, pensar en la profesionalización. Este es un primer paso que se busca dar con la liga, la Superliga Femenina del Fútbol del Ecuador, que además tendrá como gran añadido, para unos ha sido bueno, para otros ha sido un tanto rechazado, lo que será ya la participación de los equipos profesionales. Hay que recordar que en el año 2017 la Confederación Sudamericana de Fútbol dispuso la creación de licencias para los equipos. ¿Qué implicaba esto? Había que cumplir una serie de normas y cada institución deportiva que cumpla estos registros, pues, iba a recibir este aval, esta licencia, para poder participar en los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Así se fueron cumpliendo uno tras otro los detalles, como registros económicos, como nóminas de jugadores, instalaciones deportivas, categorías inferiores, entre otras. Y dentro de eso apareció un añadido especial, podríamos llamarlo así, que era precisamente el cómo estaba, ¿no?, estructurado el fútbol femenino. Uno de los requerimientos especiales era precisamente eso, el que se formen clubes femeninos. Cada club tenía que tener su división femenina. Eso sí que a partir del 2017, en varios países de Sudamérica se fueron creando ya ligas femeninas. Así tuvimos en Colombia, en Brasil ni se diga, con un campeonato fuerte. Lo propio ha sucedido, o este año se instaurará ya, la Liga Profesional de Fútbol en Argentina. Y en Ecuador también surgió una liga, al principio con equipos no tradicionales, porque hay que decir que los clubes profesionales del fútbol ecuatoriano de acá, pues, esperaron hasta el último momento, como somos los ecuatorianos, ¿no?, hasta el último momento para formar sus equipos femeninos. Y en el 2019, cuando ya se cumplía el plazo de presentar todos los requisitos para poder recibir las licencias de la Conmebol y participar en los torneos internacionales, pues los clubes del fútbol ecuatoriano a nivel profesional empezaron a crear sus propias divisiones femeninas. Y este año esta Superliga Femenina pues contará con los 16 equipos de la Serie A, sumados a los equipos que venían actuando de forma amateur y que quieren mantenerse en competencia. ¿Cómo será este certamen? ¿Cómo se va a dar la competencia? Pues tenemos un total de 22 equipos participantes que estarán divididos en fase de grupo. La primera etapa será una fase de grupos, todos contra todos. Habrá dos series, cada una integrada por 11 clubes. Y esta división, este sorteo, por así llamarlo, se dio de acuerdo a la zona geográfica para no tener mayores gastos por parte de los clubes. Hay que decir que ese es todavía un debe, un pendiente que tienen esta Superliga Femenina, en lo cual es el costo, el financiamiento de las jugadoras, de los cuerpos técnicos, y ese todavía está pendiente, ¿no? Por eso entonces esta primera fase será una zona de grupos que se ha dividido de forma geográfica. En el grupo 1 tenemos a los siguientes equipos. Atención, UPS Carneras, que es un equipo que representa a la SUAY, a la ciudad de Cuenca. Tenemos a Barcelona Sporting Club, Guayaquil City, Macará de Ambato, Mushuc Runa, también de la ciudad del centro del país, Delfín de Manta, Fuerza Amarilla, Deportivo Cuenca, Olmedo y Técnico Universitario. Nos falta Emelec, por supuesto. Ahí están los 11 equipos que integran este grupo 1 de este certamen, de esta Superliga Femenina de Fútbol de Ecuador. El grupo número 2, podríamos decir que están los equipos de Pichincha, que son varios en realidad, un alto número, y también está un equipo de Santo Domingo. Atención a los equipos, tenemos Aucas, el Quito Fútbol Club, Espuse, el Nacional, Club Ñañas, Club Espe, Independiente del Valle, Liga de Quito, América de Quito, Universidad Católica y Deportivo Santo Domingo. Allí los primeros equipos para esta fase de grupos, que es la fase número 1. ¿Cómo avanza el certamen? Como les decimos, ¿no? Es un torneo todos contra todos, ida y vuelta, y los 4 mejores de cada grupo avanzan a la siguiente ronda. Es decir, los ubicados entre el primero y el cuarto lugar pasarán a la siguiente serie, que es, ya se arma una serie de cuartos de final. Habrá cruces de esta forma, de eliminación directa, partidos de ida y vuelta, y el que tenga más goles a favor, pues avanzará a la siguiente ronda. Así pasaremos primero cuartos de final, semifinales y la gran final. El campeón de este certamen clasificará a la próxima Copa Libertadores de América, que es el premio grande, podríamos decirlo así, dentro de lo que será esta Superliga Femenina de Fútbol de Ecuador, cuyo puntapié inicial será el próximo 27 de abril. ¿Cómo está ya la primera fecha? Hay que decir que este certamen está organizado por la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, pero esta vez recibe un impulso más importante y un apoyo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que es sumamente importante. El presidente Francisco Ega se ha comprometido también a apoyar al crecimiento del balompié femenino en el Ecuador. Y ya la semana anterior se reunió la comisión dedicada a este tema, a este certamen, y se dio a conocer ya todo el calendario de lo que será la primera fase de este campeonato y también lo que será ya la primera fecha. Vamos a tener fútbol fin de semana y también tendremos acciones durante los días miércoles, así que a la gente que ya se vaya preparando también para lo que será este certamen del fútbol ecuatoriano, que también el apoyo hacia las mujeres será importante. La fecha número 1, atención, para que vayan ya planificando qué hacer durante el próximo fin de semana y por qué no ir a apoyar a sus equipos favoritos. En el grupo número 2, acá en Pichincha, que es lo que tenemos más cerca, pues tenemos partidos como los siguientes: Club Ñañas, el último subcampeón de este certamen femenino, ganó la segunda etapa en el torneo anterior, hay que recordar, y clasificó hasta la gran final, pues estará debutando nada más y nada menos que ante el conjunto de Universidad Católica, Club Ñañas y Universidad Católica en la fecha número 1. Hay que decir que estos equipos también ya se enfrentaron en un certamen amistoso llamado Pateo como Niña, que sirvió para la presentación del Club Ñañas para este campeonato. En ese partido amistoso ganó Ñañas, así que ya se conocen de cierta forma estos equipos. Ñañas con Fernanda Váscones, Alegría Váscones, un equipo bastante bien conformado, estará pues buscando también ser trascendente en este certamen a nivel ya de la Superliga Femenina. En otro de los compromisos, Espuse, otro equipo tradicional, estará enfrentando a Deportivo Santo Domingo, estos equipos también con mucho recorrido ya en campeonatos anteriores, que se han enfrentado en certámenes previos oficiales y ahora estarán haciéndolo en la Superliga Femenina. En otro de los compromisos, Quito Fútbol Club ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Estos equipos también se han enfrentado en certámenes anteriores, no como Liga de Quito como tal, como nombre, ¿no?, sino como Liga Deportiva Universitaria Amateur. Ese es el nombre que tenía este club en los torneos anteriores, pero esta vez ya Liga de Quito le ha dado el aval al conjunto universitario y ahora sí son Liga Deportiva Universitaria de Quito. Así que se estarán enfrentando Quito Fútbol Club y Liga de Quito en uno de los partidos quizá más atractivos, ¿no?, que se pueden disputar. Este Quito Fútbol Club no es el Deportivo Quito, por si acaso, para la gente que nos preguntaba, ¿no? Este es un equipo formado acá en la ciudad, incluso en cierto momento con apoyo de las escuelas deportivas municipales. Se formó el equipo femenino y así llegaron ya a participar en este certamen. Han pasado varios años, ahora no tienen ya el apoyo del municipio como tal, pero siguen representándose de buena forma en este certamen. Otro de los compromisos, Aucas, el equipo del pueblo, estará enfrentando a Independiente del Valle. Este equipo de Aucas que hizo una alianza estratégica con el Club Ñañas, y el Club Ñañas estará brindándole su apoyo para que tenga un equipo femenino. Veamos qué puede presentar el equipo oriental. E Independiente del Valle, que también formó una alianza con la Universidad San Francisco, el equipo que estuvo participando también en certámenes anteriores, en los campeonatos previos, y ha tenido buenas actuaciones en este equipo de Independiente del Valle. Hay unas jugadoras destacadas, entre ellas la portera Irene Tobar, que fue contratada para este certamen, Martina Aguirre, que ha estado en las selecciones juveniles del Ecuador, así que también será un gran compromiso. Y en el otro partido, el Nacional estará enfrentándose al América de Quito. El Nacional, que formó su equipo desde cero, hizo la convocatoria para las jugadoras. Entre ellas hay jugadoras bastante destacadas. El pasado día sábado fue el evento de presentación del equipo femenino del Club Deportivo El Nacional. Jugadoras como Merly Zambrano, que estuvo representando a la selección nacional en sus inicios, está en el equipo del Nacional. Está también como coordinadora María José Benítez, que tiene mucha experiencia en el fútbol femenino. Está Jocelyn Espinales, otra jugadora joven que ha sido miembro de las selecciones juveniles del Ecuador, así que será sin duda alguna un gran compromiso el Nacional ante América. El Club Espe es el que queda libre en esta jornada, porque como decíamos, no son grupos de 11 clubes y siempre quedará uno libre. Y finalmente, en el grupo número 2, para darles a conocer también, Carnera se enfrentará a Barcelona Sporting Club. El conjunto de Olmedo medirá a Técnico Universitario, Mushuc Runa chocará contra Delfín, Guayaquil City enfrentará a Macará y Fuerza Amarilla rivalizará con Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca, que también lo entrevistamos en ocasiones anteriores, ¿no? Así que no es nuevo para nosotros el tema del fútbol femenino. Habíamos hablado con Maíta Váscones en ocasiones anteriores y ella nos decía el proceso que tiene adelante con este equipo del Deportivo Cuenca, que también lo formaron desde cero, probaron varias jugadoras, hicieron varios campamentos, hicieron varias visitas, y veamos qué va a presentar este club morlaco, que se medirá en la primera fecha ante Fuerza Amarilla. El equipo de Melec queda libre en esta jornada y de esta forma estará iniciando ya este día sábado 27 de abril el campeonato de fútbol femenino del Ecuador denominado Superliga Femenina. La presentación oficial de este certamen será el día de mañana a partir de las 19 horas acá en la ciudad de Quito. Se estará haciendo el lanzamiento oficial del torneo femenino. Y como ya nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿cómo está el calendario? Se dio a conocer toda la fecha y ya se habla, ¿no? Se palpita, y eso es bueno también para el fútbol femenino, que haya esa emoción por ver a sus equipos. Nos decían, ¿cuándo es el primer clásico del astillero femenino, por ejemplo? El primer clásico oficial del astillero, el primer superclásico de Quito, el primer clásico de Quito. Vamos con esos datos antes de irnos a una pausa musical, y para cerrar con este tema, el calendario quedó estructurado ya, como decíamos, en su totalidad, y el primer clásico del astillero en esta división será en la fecha 9, el próximo miércoles 12 de junio, cuando Emelec enfrente como local frente a Barcelona. Mientras tanto, que Liga de Quito tendrá a fecha seguida, tendrá que medirse con sus rivales tradicionales. En la jornada 9, también miércoles 12 de junio, Liga se medirá ante el Nacional, actuando como local. Y el 15 de junio, tres días después, nada más, en la fecha número 10, las Guerreras Albas se medirán a Aucas en el Superclásico de la ciudad. Y por supuesto, también tendremos ya en el fútbol femenino Clásico de Ambato. Miren qué lindo suena eso, ¿no? Clásico de Ambato en el fútbol femenino Técnico Universitario ante Macará. Eso ya a menos de 15 días, el próximo 11 de mayo será el partido entre Técnico Universitario y Macará, esto por la fecha 3. Nos vamos a una pausa musical y regresamos con más del Ritual Deportivo.

usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana, Trilogía Bandolera del escritor Eliezer Cárdenas, Tortuga Gigante de Galápagos y libros de poesías de Paralelo Cero 2019, entre otros títulos. Los libros estarán disponibles en el hall de la casona de la Casa de la Cultura del 22 al 26 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras se ponen en el ojo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, y continuando con el tema del día, pues hablamos del balompié femenino, ¿no? Y hemos hablado ya diversos tópicos con diversas personas acá, y nos es menester también hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Y sobre todo contarles las últimas novedades en relación al tema de la selección ecuatoriana de fútbol y la denuncia de una jugadora sobre supuesto acoso sexual contra parte del cuerpo técnico, el doctor y otro integrante más, ¿no? Lo que se sabe de última hora, habrá que esperar hasta que se demuestre o no la inocencia de una de las partes, o se demuestre la culpabilidad más bien de la de a quien se le está acusando en este momento, pues habrá que esperar a que actúe la justicia ordinaria. Pero lo que sabemos hasta el momento es las determinaciones que ha tomado la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su presidente Francisco Egas mencionó que por un tema de tranquilidad, de darle ese respaldo también a la afición que se sienta de cierta forma protegida, pues han decidido terminar con la relación contractual con las personas que han sido acusadas. Esto de ninguna forma significa que ellos sean culpables o no. Finalmente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo que está haciendo es cuidando un poco su imagen también y tratando de evitar problemas a futuro, o al menos eso es lo que se puede interpretar. Como decimos, no es que los está diciendo ya señalando que las personas acusadas han sido culpables de este delito de acoso sexual, sino que más bien por un tema de tranquilidad lo han tomado así, lo menciona precisamente el comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al respecto de este tema. Así que las personas involucradas o las personas acusadas han dejado de ser trabajadores de la Federación Nacional. Y dentro del comunicado que señala la FEP, pues lo más importante es precisamente eso, ¿no? Que señala que se están estructurando diversos temas, se están estructurando diversos planes para que estos sucesos no ocurran ni en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni en selecciones, y mucho menos en los clubes que pertenecen también a la Ecuafútbol. Vamos a cerrar finalmente con ese tema, ¿no? Con lo que aconteció con esto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la denuncia, por supuesto, acoso sexual. Y como decimos, hay que esperar a que la justicia común, la fiscalía, que en este caso es la que recibió la denuncia, pues se pronuncie sobre el tema. El comunicado de la FEB a la opinión pública dice lo siguiente: la actual administración de la FEF, al tener conocimiento de los hechos relatados por una de las jugadoras de la selección femenina de fútbol, en los cuales se menciona a varios profesionales que vienen prestando sus servicios en tal selección, inmediatamente resolvió dejar de contar con los servicios de los profesionales involucrados en aras de la tranquilidad, confianza y seriedad que debe primar como valores importantes en el desarrollo de sus actividades. La denuncia que se ha presentado en una fiscalía contiene hechos muy graves que deberán seguir la respectiva investigación que dispone la ley, para lo cual la Federación ofrece brindar todas las facilidades necesarias para que la autoridad competente llegue a establecer la verdad y se apliquen las medidas que correspondan. Por otra parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol expresa su total rechazo a todo tipo de conductas que puedan de alguna manera vulnerar los derechos de las personas,

Al día siguiente, el domingo, fui a la cancha. Había un gentío impresionante. Eso sí, apareció ya la hinchada del Esparta y el loco Cancino salió con el equipo. La cuestión es que empezó el partido y Federación metió un gol. Así nomás de arranque, y por supuesto curado o no curado, contenido o no contenido, el loco se largó a llorar, lo que produjo la burla, el sarcasmo de la hinchada rival. Era algo contradictorio porque, como ya le he contado, Cancino lloraba y metía pierna como el que más trababa más fuerte que ninguno y gambeteaba a cuanto rival se le cruzara. Lloraba y metía centros y pateaba al arco y lloraba y eludía adversarios, y cerca de los 20 minutos hizo una jugada bárbara y se metió en el arco con pelota y todo. Ya habían empatado hace unos minutos y este era el gol del 2-1. Yo vi la cara del presidente y comprendí de inmediato que el intenso conflicto emocional que lo invadía en esos momentos era fuerte. Cancino había hecho uno de esos milagros, pero estaba ya bastante mal, de la cabeza me refiero. Cancino era fundamental para el equipo, pero algo les impedía seguir adelante. 10 minutos después, exactamente 10 minutos, Cancino hizo otra jugada extraordinaria y le sirvió el gol al Valija Molina, un 9 grandote que era muy bruto pero que siempre le empujaba adentro. Molina hizo el gol y automáticamente toda la hinchada del Esparta invadió la cancha para festejar. Fue lo que aprovecharon la policía y los enfermeros junto con nosotros para correr hacia donde todos los jugadores de Esparta que celebraban apilados. Una decisión providencial, creo. Cuando llegamos hasta la montaña de jugadores, debajo de dos o tres de ellos, Cancino, rojo, desencajado, estaba estrangulando a Esturán, el petiso Esturán, el 4 de su propio equipo, con un alambre de enfardar. Se le tiraron encima los enfermeros, los policías y hasta el presidente mismo para contenerlo. Después, la prensa desinformada acusó a la policía de parcialidad manifiesta por unirse en el festejo de la conquista. Lo cierto es que, en el remolino de gente, lo agarraron a Cancino entre muchos y se lo llevaron para el túnel. El partido no pudo reanudarse, había mucha gente dentro de la cancha y en realidad faltaban nada menos que 2 minutos. Entre la algarabía de la hinchada, yo escuché las sirenas de las ambulancias y de la policía alejándose. Fue la última vez que pude ver a Cancino. El club notificó luego que lo habían vendido a Montevideo. Hubo trascendidos de que se había retirado del fútbol, pero lo cierto es que nadie supo nada más de él. Quedó como un héroe, eso sí. Vaya usted y pregunte a los viejos hinchas de Esparta por el loco Cancino y todos se van a llenar la boca de elogios hablándole de él. Yo estuve tentado un par de veces de irme para Oliveros porque tenía la sospecha de que lo habían vuelto a encerrar allí, pero vio cómo son estas cosas, va pasando el tiempo, uno se ocupa de otras cosas y al final no va nunca. Pero, qué win derecho era el loco, qué buen win derecho. En nuestra tarde de este ritual deportivo, Roberto Fontana Rosa con nosotros y el loco Cancino. Y de esta forma hemos llegado a la recta final, ya en nuestra despedida de este ritual deportivo, hablándoles de fútbol femenino e invitándoles nuevamente a que estén atentos de las emociones y que vayan a apoyar a sus clubes favoritos. Los dejamos con música en la despedida y disfruten de este día lunes. Mi nombre es Jonathan Arias y una gran semana para todos.